vamos a empezar por esta zona. Como ya les dije antes, la explicación tiene que ser sencilla y clara. Vamos a trabajar por parejas. ¿Alguna pregunta? Bien, entonces, manos a la obra. ¡Víctor! ¿Puedo ir con usted? ¿Conmigo? Sí, no tengo mucha experiencia en esto y me gustaría aprender. Bueno, yo no tengo inconveniente. Vamos. ¿Sabe? Me gustaría también trabajar como voluntaria en el puesto de salud. ¿Ah, sí? Bueno, tenés que hacer un curso de capacitación. Voy a terminar el colegio y quiero ser enfermera. Yo pensé en lo que usted me dijo, que estudiara y que podía seguir trabajando. Pero ayer cuando estaba con Víctor se me ocurrió que podía ser enfermera. A mí me parece bien que termines el colegio. Yo te voy a ayudar. Y lo de enfermera, después podés pensarlo. No tengo nada que pensar. Ya lo decidí. Eso lo decís ahora porque te gusta Víctor, pero podés cambiar de opinión. No voy a cambiar. Además, ya me di cuenta. Estoy enamorada de Víctor. Ay, por Dios, Teresa. Solo tenés 17 años. En 2 meses cumplo 18. Ay, doña Emilia, usted no me conoce, pero yo sé que no voy a cambiar de opinión. Bueno, está bien. Vamos a empezar por lo primero. Creo que hay 2 posibilidades. Una, que te inscribas en el colegio nocturno. Uh-huh. Y la otra, que estudies en tu casa y te inscribís para hacer los exámenes. Me interesa la segunda. ¿Ah? Es porque yo necesito tiempo para hacer el trabajo voluntario en el puesto de salud. Oh, ya veo. Si para todos sos así, vas a llegar muy lejos. Voy a reclamar mis derechos como abuela. Necesito que me traigan a los niños más seguido. ¿Te diste cuenta, Rosa? Camila es igual a mí. Ay, sí, señora. Pero disculpe que le diga. Es más bonita. Ay, estoy de acuerdo. ¿Y Rafael? Es idéntico a mi Rafael. ¿Te acordás, Rosa? Sí. Rafael y Ramón se parecían. Eran como un terremoto, pero dulces como la miel. Me sonreían y a nada podía decirles que no. Los consentías demasiado. Ay, nunca te digo nada, pero tantas mañanas me levanto pensando en Rafael. Cree que no me doy cuenta. Pero ahora están los nietos para alegrarnos el corazón. Vamos, tenemos que ir al mercado. Hay que hacer las compras para el almuerzo del domingo. Un momento, tengo que hacer la lista de lo que hay que comprar. Ya la hice. ¿Sin consultarme? Sí, porque la que voy a cocinar soy yo. ¿Pero qué pasó? Oh, creo que fue en la sala. Voy a ver. ¿Qué pasó, Rosa? Venga a ver. La pared se cayó. ¿La pared? Pero qué exagerada. Si es un poco de revoque, nada más. Esto no me gusta. Mire, esa pared tiene una grieta. Lo mismo que pasó en la cocina. No hay problema, no es nada. La casa es vieja. Precisamente porque es vieja, yo creo que tenemos problemas. No es nada. No hay de qué preocuparse. El revoque se está desprendiendo de la pared. Y me parece que también del techo. Va a ser mejor que corramos un poco la cama. Voy a hablar con don Fermín y tal vez él pueda hacernos el arreglo. Está bien. ¿Tenés que irte? Sí, tengo que ir a la alcaldía. ¿Por qué me preguntabas? Bueno, los niños están en la escuela. ¿Y Teresa? Me pidió permiso para ir al colegio. Quiere averiguar cómo presentar los exámenes. No, solo quería saber qué tan lejos estaba. No siempre estamos solos. Así que, ¿puedo quedarme un rato? ¿No sería mejor correr la cama? Digo, por las dudas. ¡Teresa! ¡Teresa! ¿A dónde vas? Papá, ¿qué está haciendo aquí? ¿Trabajando? Vos no tenés que estar en la casa de don Ramón. Bueno, sí, pero doña Emilia me dio permiso para salir antes. ¿Se acuerda que le dije que quería terminar el colegio? ¿Y todavía seguís con eso? Sí, voy para el colegio. Quiero averiguar si puedo inscribirme para estudiar en la casa y después presentar los exámenes. Teresa, nosotros no tenemos ni un peso. No podemos. Doña Emilia me dijo que me va a ayudar. Ay, mira, niña, el señor alcalde y su mujer son muy buenas personas, pero nunca se sabe. No me gusta que te ilusiones. Nosotros no somos de este lugar y en cualquier momento tenemos que irnos. Anda para la casa, después hablamos. Pero papá... No discutas, Teresa. Disculpe, papá, pero ya vine hasta aquí. Voy a ir al colegio. ¡Teresa! ¡Teresa! Teresa se dio media vuelta y se alejó. No era de las que se daban por vencidas fácilmente. Lo que le había dicho a Emilia era cierto. No iba a cambiar de opinión de la noche a la mañana. Tenía sueños y pensaba defenderlos. La esperanza era un lugar que la había cautivado. Se había enamorado de su paisaje, del río, del sol, de la lluvia y de Víctor. Don Fermín, Teresa se fue antes porque yo le di permiso. Ah, sí, ya sé. Me la encontré cuando iba al colegio. Bueno, pero por favor pase y siéntese. No, señora, no se moleste. Yo no quiero molestarla, es solo un momento. Bueno, está bien. ¿En qué puedo ayudarlo? Ustedes son personas muy buenas. Gracias. Yo respeto mucho a don Ramón. Él nos ha ayudado. Bueno, a mí y a las demás familias que vivimos en el cerro. Pero, señora, yo no quiero que me ilusione a Teresa. ¿Pero por qué dices? Los mayores que estaban en la finca de don Américo ya no tienen trabajo. Mi esposa tiene que cuidar a los más pequeños y yo no tengo nada fijo. Don Fermín, no la estoy ilusionando. Ella se merece que le demos la oportunidad y quiero ayudarla. Aquí siempre va a tener trabajo, se lo aseguro. ¿Y con qué tiempo va a estudiar? Nos vamos a arreglar. Déjela probar. ¿No le parece que las cosas pueden cambiar? Yo no sé. Antes de llegar a La Esperanza, probamos suerte en muchos lugares. Al llegar acá pensé que las cosas cambiarían, pero todo sigue igual. Pero siempre hay un principio. Aunque los tiempos sean difíciles, hay que tener fe y trabajar para que las cosas mejoren. ¿No le parece? Bueno, puede ser.